¿Qué me importa ganar 10 si sé contar hasta 6? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La la la la la la. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchábamos a Facundo Cabral en uno de sus temas tan conocidos, Pobrecito. Pobrecito mi patrón. Facundo Cabral, conocido al inicio de su carrera artística, era el Indio Gasparino. Así lo conocimos. Yo cuando era pibe, empezó sus canciones por la televisión con ese nombre. Después se puso Facundo Cabral. Él en realidad se llama Rodolfo Enrique Cabral Camiñas. Mirá vos, nació el mismo día que yo, 22 de mayo, pero de 1937. Y Facundo Cabral fue un cantautor, fue poeta, escritor, fue un filósofo. Y él siempre estaba entre la crítica social, la sátira, el misticismo. Y él siempre tenía esas canciones que reflejaban fundamentalmente la realidad del pobre, ¿no? Él mismo nació en La Plata, y el día de que nació el padre lo dejó a la madre, y la madre se quedó con los 6 chicos sola, viviendo en la casa del abuelo paterno de Facundo, pero el abuelo los echó. Se terminaron yendo a Tandil, por eso muchos creen que Facundo Cabral nació en Tandil. Y empezó a cantar gustaba mucho de Atahualpa Yupanqui, de Cafrune, de toda esa gente que, bueno, sabemos lo que valía y lo que cantaba. Tal es así que esas canciones hicieron que la dictadura militar del 76 lo considerara un cantautor de protesta y se tuvo que ir de la Argentina. Él se radicó en México, allí siguió componiendo y fue haciendo presentaciones en otros países. Volvió en el 84 acá en la Argentina, hizo un gran recital en el Luna Park, después estuvo en Mar del Plata. Bueno, cantaba, él iba y cantaba. Y una de las lo más también importante que hizo fue cantar con Alberto Cortés. Tiene un disco que se llama Lo Cortés no quita lo Cabral. Y ahí hay un poco de humor, hay poesía. Esto fue en el año 96 hicieron también un recital juntos por Mar del Plata. Y Facundo Cabral murió el 9 de julio, miren qué fecha, el 9 de julio de 2011, en Guatemala, estaba en una gira por Centroamérica. Y bueno, acá cuando nos enteramos fue un impacto muy grande la muerte de él, el asesinato de él, porque lo confundieron los sicarios en la puerta del hotel donde él estaba parando para ir a hacer unos recitales, lo confundieron con un empresario que supuestamente estaba ligado al narcotráfico. Y bueno, entre bandas de narcotraficantes sabemos cómo termina la cosa. El problema era que parece que Facundo Cabral era muy parecido a este Henry Fariñas y así lo mataron. Vamos a seguir escuchando algún otro temita de Facundo Cabral en un rato. Y yo ahora había dicho que íbamos a comentar un poco el tema de lo que fue la masacre de Once, que hoy 22 de febrero se cumplieron 10 años cuando el tren que venía de Moreno a las 8 y media de la mañana se llevó por delante los paragolpes del andén 2. Yo un año después, al primer año, cuando hicieron el primer acto ahí en la estación 11, en el andén 2, fui a cubrirlo y entre otras cosas saqué una foto de los dos paragolpes que estaban allí colocados en ese andén, y en ese momento yo decía, si esos dos paragolpes que ahora se ven nuevos, en buen estado de conservación, hubieran estado un año antes, esta masacre no hubiera existido. ¿Pero por qué existió esta masacre? Por la inoperancia, por la corrupción fundamentalmente, de quienes estaban tanto a cargo del control, como el Ministerio de Planificación en ese momento, el Ministerio de Transporte, Ferrocarriles. Allí, en esos años, las líneas del ferrocarril estaban concesionadas. Estaba TBA, que era Trenes de Buenos Aires, la concesionaba el grupo Sirigliano, con Claudio Sirigliano a la cabeza. Roque Sirigliano era otro también que tenía una participación en la empresa TBA. Sirigliano en esa época era el patrón de estancia de los transportes. Acá tenía en la ciudad de Buenos Aires solamente varias líneas de colectivos que también funcionaban en forma terrible, mal. Allí hubo 52 personas muertas. 52 personas que iban a laburar. Porque el tren del Sarmiento, quienes conocen como la mayoría de las líneas de trenes suburbanas que llegan a la capital aquí, es de gente que viene a trabajar, el 99%. Viene a laburar a las 5, 6, 7 de la mañana. Y un canalla, que fue Jaime, que también fue condenado, en ese momento hizo unas declaraciones donde dijo, el tema es que la gente se amontona en los primeros dos coches del tren, siempre, porque quiere salir rápido cuando llega a la estación. Si no hubiera pasado eso, si esa cultura no estuviera, no hubiera habido tantos muertos. ¿Se puede ser tan hijo de puta para decir eso? A menos de 24 horas de haber muerto 52 personas. Y donde una de ellas, hoy hablábamos con Adriana Meyer de desaparecido. Lucas Menghini Rey estuvo desaparecido 3 días. Por la inoperancia de quienes estaban a cargo de buscar y de tratar de sacar todo lo que había quedado en escombros, los vagones de los trenes. Y ese chico estaba en una de las cabinas internas del tren, porque allí como venían generalmente y vienen, porque todavía vienen, a esa hora del día repleto los trenes, algún lugar un poquito que se ubicaba aún un poco más cómodo en esas cabinitas entre coche y coche, que como no hay nadie, no está el motorman ni nada, se quedan ahí. Bueno, el chico apareció 3 días después. Los que estaban buscando y los que tenían que seguir buscando restos y remover los escombros y demás, por 3 días no lo vieron, que estaba allí. O sea, ese chico también estuvo 3 días desaparecido. Hubo 28 procesados por delitos de defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo. Hubo 21 condenas y 7 absoluciones. Entre ellos, como siempre que el hilo se corta por lo más delgado, el motorman Marcos Córdoba fue uno de los condenados, ¿no? Con 3 años y medio de prisión estuvo, ahora ya cumplió esa condena, está en libertad. Pero hubo hubo 2 juicios allí en el año 2017 y 2018. Fue condenado Claudio Sirigliano, como dije, Roque Sirigliano, el ministro de Planificación Julio De Vido, fue encontrado culpable en el primer juicio y después fue absuelto en el segundo en 2018. Fue absuelto por estrago ferroviario, pero fue condenado por administración fraudulenta. Recordemos que esto fue en el juicio, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que cuando sucedió este hecho no abrió la boca. Varios días estuvo callada sin decir nada. Esto lo venían denunciando ya hacía mucho tiempo los trabajadores de la línea Sarmiento, entre ellos el Pollo Sobrero, que sabemos que es un dirigente delegado de la seccional AEDO del ferrocarril Sarmiento. Y si ustedes recuerdan, un par de años antes, más o menos, hubo también una situación de violencia de los pasajeros por protestas que se daban permanentemente, o en la estación Castelar, o en la estación Aedo, o en la estación 11, porque los trenes llegaban mal, estaban rotos, no funcionaban, paraban en la mitad de la vía y estaban una hora parados. Y hubo un hecho de protesta donde, bueno, rompieron los coches tirándole piedras. Hubo un incidente bastante importante y en ese momento Aníbal Fernández, que era también funcionario del gobierno, creo que era ministro de Seguridad, lo procesó al Pollo Sobrero por haber sido uno de los instigadores. ¡Qué delirio!, ¿no? El tren funcionaba mal y la culpa la tenía el mensajero. Como también lo acusó a Pino Solanas, diciendo que como Pino Solanas estaba haciendo su película sobre los trenes, era una manera de promocionar su película incentivando a la gente a que hiciera desmanes. Y no quiero terminar de decir que acá hay muchos responsables, fundamentalmente en ese momento el gobierno. Después necesitaron 52 personas que se murieran de este accidente, mejor dicho, de no accidente, de esta masacre, para poder empezar a cambiar los coches, traer coches nuevos. Había coches que eran de los años 50 cuando funcionaban. Empezaron a cambiarlo. Estaba el ministro de Transporte Randazzo, ¿no? y empezaron a cambiar, y ahora hay, bueno, hay formaciones nuevas, en general funcionando bien, pero en realidad las condiciones de viaje de las personas en las horas pico fundamentalmente sigue siendo terrible. Después de la pandemia, o durante los últimos tiempos de pandemia, que empezaron a liberalizar más el trabajo, hay que empezar a andar en la calle, colectivos, trenes, viajar en el ferrocarril Sarmiento es igual de terrible, de nefasto en cuanto a las condiciones, más allá de que ahora puedan llegar a funcionar mejor el servicio. Y no tenemos que olvidarnos tampoco que esto es producto de lo que hizo el gobierno menemista en los 90, donde concesionó a amigotes todas las líneas del ferrocarril, como concesionaron todos los servicios públicos, y donde en ningún momento controlaron absolutamente nada, ¿no? Y está el caso probado hasta de que Jaime volaba en sus vacaciones a Brasil en los aviones privados de los empresarios que él tenía que controlar. Así que bueno, un poco recordar esto. Vamos entonces a la pauta y volvemos para el final. Bien, y ya nos estamos despidiendo. Gracias a Julio Pardo de la 690. Gracias a Nacho Álvarez. Creo que no te saludé al inicio del programa. Qué mal educado. Bueno, ahora te saludo dos veces, Nachito. Gracias. Nos vemos el próximo martes. Saludamos allí a nuestras oyentes, nuestros oyentes y a los amigos de la NDR 103.9. de San Bernardo en el Partido de la Costa, y vamos a irnos con otro tema de Facundo Cabral, que es habla, cuenta, él siempre antes de cantar un tema hace alguna narración, ¿no? Cuenta alguna anécdota. En este caso es todo una anécdota, es toda una narración. Vamos a escuchar a Boludo, ¿les parece? Chau, hasta el próximo martes. El universo siempre está dispuesto a complacernos, por eso estamos rodeados de buenas noticias. Cada mañana es una buena noticia. Cada hombre justo es una buena noticia. Cada niño que nace es una buena noticia. Porque cada niño que nace significa que Dios todavía cree en nosotros y no nos seguiría mandando gente al mundo. Es más, cada cantor es una buena noticia porque cada cantor es un soldado menos. Mi abuela decía, habría que acabar con los uniformes que le dan autoridad a cualquiera. ¿Qué es un general desnudo? Y tenía derecho a hablar de esto porque estuvo casada con un coronel. Que eso sí, hay que reconocerlo, era un hombre valiente. Solamente le tenía miedo a los boludos. Un día le pregunté por qué y me dijo, porque son muchos. No hay forma de cubrir semejante frente. Por temprano que te levantes, a donde vayas ya está lleno de boludos. Y son peligrosos porque al ser mayoría eligen hasta el presidente. Y los hay de toda categoría. Por ejemplo, el boludo informático, que es un boludo computado. El boludo burócrata, que es oficialmente boludo. El boludo optimista, que cree que no es boludo. El boludo pesimista, que cree que él es el único boludo.